Hola, bienvenidos al blog El Secreto de Puente Viejo, Raimundo y Francisca, un amor que ha traspasado el tiempo. Este blog está creado para todos los fans raspaquistas de la pareja más longeva de la serie. En este blog podrás encontrar fanfiction, que son historias ficticias creadas por mí alrededor de la pareja. También podrás encontrar información de capítulos actuales. En esta sección encontrarás avances de los capítulos. Por último, encontrarás reseñas de capítulos anteriores. En esta sección encontrarás opiniones de capítulos de las temporadas pasadas. Espero que disfrutes tu visita al blog. Por favor, no te olvides de comentar. Tu opinión es muy importante.